pecho. Que alguien me indique que el camino menos muerto. Que alguien me explique qué culpa tuvo el viento. Si no escuchó lo que decía, siempre mentía por supuesto. La verdad es que tu promesa ya olía un poco a cerdo. Recordé lo que decías y me fui a reconocerlo. La cordura no me dura y no tengo ni pellejo. Y mi carcelero flipa, siempre follando como perro. Un bijavis por cada día y siempre se queda pequeño. Que alguien me diga en qué coño me he vuelto. Yo ya sabía que el cielo era pequeño. Solo quería recorrerme el universo y a lomos de mi gata, con mi canuto por supuesto, sin preocuparnos más de nada, tan solo de comernos besos. Me fui 5 minutos y mandé montado el puesto. Yo que nunca he molestado, siempre vendo lo que tengo. Siempre gano lo jugado, tengo suerte y nunca pierdo. Y aunque me quede muy parado, tú no te fías, no soy bueno. Que tengo fama de colgado y lo que tengo mucho huevo. Si yo quiero con mis manos, revuelvo.